querido auditorio. Soy Magda Fernández y estamos transmitiendo desde los estudios de la Asociación Nacional de Locutores de México. Les damos la más cordial bienvenida a Escenario, a donde todos quisieran estar. Nos acompaña Maggie Fernández. Hola, ¿qué tal, Maggie? Querido público, ¿cómo están? Buenos días. Dairo Dávila. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí muy contento de iniciar este nuevo programa Escenario, donde todos quisieran estar. Espero que les guste, que nos sigan todos los días y vamos a tratar de traerles las mejores notas de todos los días. También está con nosotros Ricardo Castro. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, querido auditorio? Bienvenidos. Esto es Escenario, donde todos quisieran estar. Estaremos transmitiendo, señores, en vivo y en directo desde la Asociación Nacional de Locutores. Tenemos teléfonos en cabina, 5533-1934 y así hasta el 36. Así es que, ¿qué tal, Maggie? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Miren, vamos a empezar nuestro programa con una sección que se llama Detrás del Telón, comentándoles un poco del próximo concierto del grupo americano de rock, conocido internacionalmente, que se llama Motley Crue, y que nos darán un concierto el 24 de mayo en el Palacio Nacional de los Deportes. A las 9 de la noche estarán todos ahí. Posteriormente se trasladarán al Auditorio de Banamex en Monterrey y a la Arena BFG de Guadalajara. Esto ya será el 26 y el 27 de mayo. Por lo pronto, les tenemos los costos de los boletos en el Palacio de los Deportes, que serán desde 324 pesos hasta 1746 pesos en el nivel A. Pues vamos a comentarles un poco de este grupo, y les puedo decir que la portada de su primer disco, que es Too Far for Love, es un homenaje al álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones, que fue lanzado hace una década. Y también les podría comentar que el nombre de Motley Crue significa pandilla variopinta, y lo único que hicieron fue modificar un poco la grafía de las palabras y le pusieron diéresis porque se inspiraron en una cerveza alemana llamada Löwenbräu. Pues eso es todo lo que les puedo decir de Motley Crue. Espero que disfruten del concierto. Cualquier cosa, nos pueden llamar a los teléfonos que ya dio mi compañero Ricardo. Y pues... pues va a estar buenísimo este concierto, ¿no? Pues parece que sí. La demanda de los boletos ha sido enorme. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya compraron la suya? Pues nosotros ya estamos apuntadísimos para hacer entrevistas y demás. Digamos que yo no conozco mucho de ese grupo, pero suena muy bien. Y por lo que me acabas de decir, ya se me está antojando ir a un concierto de ellos. Claro, pues ya sabes, buenísimo. Te puedes apuntar el 24. Sí, fíjate que también no es mucho el estilo de música que a mí me gusta. Sin embargo, parece que ha tenido mucha demanda y la gente pues está ya comprando los boletos. Y por el costo, pues hay para todo tipo de personas, ¿no? Desde los que están en la fila A, en el nivel A, que están muy caros, están arriba de 1,500 pesos. Y como los que están en el nivel E también, que están muy económicos. Es, ¿no? La están clasificación de los fans pesos. Y los no tan fans. Y vas a tener siempre una muy buena vista, porque pues imagínate. Claro. Y este grupo, también con casi 30 años de hacer música, han vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Entonces, pues creo que vale la pena que vayamos Claro. y conozcamos un poco de esta música. Ya se me más que nada que solamente va a haber una presentación. Digo, qué pena que sean martes, porque muchos tienen que trabajar, muchos faltarán. Bueno, pero los fans seguro van a ir, Tengo un compañero en el trabajo, él indiscutiblemente ya compró su trabajo, ya compró su boleto y va a llegar tarde al trabajo, ya está apuntadísimo para este concierto, entonces... ¡Qué padre! Esperaremos a que pase para entonces traerles una pequeña reseña de cómo fue que se desarrolló este concierto y qué tal estuvo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues pasando a otras notas, aquí en su sección Detrás del Telón, les informo que Gaga ya es más popular que Bieber. Como ven, Gaga había superado la marca de 10,060,000 seguidores en Twitter durante la mañana de lunes, hora de Londres. Así es, amigos, la indiscutible reina del pop, Lady Gaga, acaba de confirmarse reina del Twitter también. Pues es la primera persona en superar la barrera de los 10 millones, que le seguía Justin Bieber, que se quedó con 9,700,000 seguidores en la red social. Wow. Imagínense. Bueno, le ganó hasta el presidente Obama. Pues no creo que eso. Él tenía 8 millones nada más. Ah, caray. No, pues es que sí, la fama está tremenda de esta mujer. ¿Qué dice Madonna? ¿Que la considera la princesa del pop? Sí, ya la nombró princesa del pop. Pues yo... es que además son primas en noveno grado. Ay. Hay un estudio en el que ya se dieron cuenta que son primas. francés, desde Francia, Canadá, creo que hay familia en esos dos lugares. Wow. Y el talento, o están fusionadas. Sí, ayer un especialista se puso a investigar la relación que tendrían Madonna y Lady Gaga, y resulta que efectivamente son primas en noveno grado, y ya se publicó y se demostró de que sí hay un parentesco lejano entre ellas. Sí, y que hay muchas cosas parecidas en su manera de vestir, su manera de expresarse físicamente, cómo se pintan, etcétera, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, ya la nombraron la princesa del pop. Sí, porque la reina es todavía es Madonna. Okay, entonces, si la reina es Madonna, la princesa es Lady Gaga, ¿quién es Britney Spears? Es una tipa que no supo qué hacer con su vida. Sí, como no, Madonna nunca sus dijo... Sus excesos no le permitieron ser... No, nunca Madonna dijo que... Obviamente la reina del pop jamás la nombró a Britney Spears como princesa. La que la nombró fue el público. Sí, fue el besito y ya. O sea... Bueno, pero bueno, sabrás que... Entonces, ¿quién es Christina Aguilera también? El público es el que manda. Pues sí, ya mandó que Lady Gaga es la princesa. Habrá que ver la respuesta del público, pero al parecer, digo, ya para que tenga... Ya para que tenga... Haya roto el récord de seguidores en Twitter, quiere decir que... Sí, claro. Que realmente el público está contento. Bueno, pues para quien quiera opinar, ya saben que nos pueden llamar al 55 33 19 34. Y pues regresamos con nuestra segunda sección que se llama Nuestro Mundo, donde platicaremos un poco de todo. Así es que vámonos con una pequeña pausa musical y regresamos. Esto es Escenario. Se llama Nuestro Mundo, donde platicaremos un poco del Festival de Cannes, que será del 11 al 22 de mayo, y a donde estaremos presentando la competencia de cortometrajes. Pues en esta competencia, en este festival, los personajes creyendo que los jóvenes talentos de hoy van a ser los grandes nombres del cine en el futuro, el Festival de Cannes en la costa sur de Francia creó cortometrajes de Cannes. En Cannes, los cortometrajes son presentados para la competencia, al final de la cual el jurado entregará la palma de oro al ganador. Y en la llamada esquina del cortometraje se reúnen además un área de profesionales para conocer gente, intercambiar ideas y promover películas. ¿Cómo ven, Dairo? Pues es muy interesante también el evento que está saliendo, la verdad. Este cortometraje de Cannes, que significa metros cortos, va a reunir a muchos jóvenes talentos profesionales. De hecho, es una dinámica en la que los van a fusionar para ofrecer un panorama completo de todas las producciones. Y bueno, de producciones y de mejores cortometrajes a nivel mundial, ya que además de estimular su creatividad, que la creatividad es un elemento básico e importante en el ser humano, que si no lo estamos estimulando constantemente, no llegamos a alcanzar niveles adecuados de una vida como debe de ser. Entonces todos estos son invitados para reunirlos en talleres, en conferencias. Van a haber muchos eventos en los que van a poder estar participando, y va a ser un área asignada para este propósito, justamente ahí en el Palacio de los Festivales. Y bueno, pues ya disfrutaremos en un futuro y veremos todos los trabajos de estos jóvenes talentos profesionales cuando se vuelvan unos verdaderos maestros del cine, ¿no? Y podamos todos disfrutar del trabajo que han estado haciendo. Del gran esfuerzo que hacen, claro. ¿Y tú, Margarita, qué nos cuentas? Así es, el martes pasado, Natalia Almada, de 36 años, presentó su documental El Velador. Es una cinta que habla de un cementerio de narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa. Ah, interesante. Sí. Esta cinta relata la terrible situación de México, la violencia que hay. Y, terrible. O sea, bueno, yo estoy en contra del narcotráfico y toda la violencia que existe ahorita. Pero es muy buena, dicen que sí, fue aprobada. Ah, pues eso está excelente, está participando, ¿no? Está participando. Bueno, cabe mencionar también que, bueno, el cine mexicano... Tiene opiniones positivas esa cinta. Ah, pues ya estaremos viendo la próxima. ¿Y tú, Ricardo, qué nos puedes platicar? Bueno, como les comentaba, el cine mexicano está llegando a un auge excelente. Ha progresado mucho en el cine desde el 2000 con Amores Perros. Ha ido incursionando cada vez más en el cine. Seguro. Tenemos aquí a la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia. ya que en Morelia es donde se está llevando a cabo mucho cine, están haciendo demasiado, están trabajando mucho con los jóvenes, incluso están abriendo cursos para que la gente vaya y se inscriba. Bueno, esta directora de la Festival Internacional de Cine de Morelia, de nombre Daniela Michel, ella va a participar como jurado en una, con una cierta mirada, un enfoque diferente. Es la primera vez que se invita a una mexicana a participar en este tipo de festivales. Digo, como jurado va esta chica. Entonces, bueno, es una oportunidad para México, una oportunidad para México y una gran oportunidad para ella, y más para ella que es como, digamos, una representante del cine mexicano en el extranjero. Pues apoyaremos mucho al cine mexicano. Sí, un tenemos, aplauso para ella, la verdad, claro. que estamos creciendo a nivel cultural. Así es, vamos con esta película, de nombre El Cementerio. ¿El Cementerio? Así es, estaba leyendo algo sobre ella, que no hay violencia, no hay matanzas, no hay nada así que la gente diga, la gente morbosa que vaya a llegar y vaya a ver sangre y todo eso, ¿no? Como lo creen. Sí. No, se ve todo este tipo de violencia que se vive en México, pero desde un enfoque más realista, pero sin, más blanco. Sin mostrarte toda la violencia. Sí, toda la nota roja que existe, claro. De hecho, bueno, un dato curioso de esta muchacha, que es bisnieta de Plutarco Elías Calles. O sea, ya trae la esencia. Lo aguerrido en la sí, sangre, claro. ¿No? Pues qué bueno que ha llegado a estos niveles, ¿no? Y bueno, pues pasando a otra nota de nuestro mundo, ¿se acuerdan que ayer estuvo muy sonado, fue en los titulares del periódico, el caso de Strauss-Kahn, que es el francés que intentó violar al personal de limpieza que estaba trabajando en su hotel? Pues bueno, les comento que el día de ayer compareció ante la Corte Federal en Manhattan, donde la jueza encargado del caso ordenó tener al jefe del Fomento Monetario Internacional bajo custodia sin derecho a fianza, y le fijó para este viernes 20 de mayo la próxima comparecencia del acusado, ¿no? Del acusado, así es. Oye, pues muy bien. No va a salir. Sí, no, fíjate que se le imputan 6 delitos sexuales y posiblemente enfrentan otra demanda, y están pensando en personas que han sufrido agresión sexual por parte de Strauss-Kahn empezar a demandarlo y a soltar todo lo que trae detrás, ¿no? Entonces, pues desde ayer en la noche se trasladó a la conocida prisión de Rikers, en Rikers Island, donde está bajo prisión preventiva en una celda unipersonal y no tendrá contacto con otros, con ningún preso en ese momento. Bueno, se salvaron, ¿eh? Esta celda está hecha a prueba de suicidio. No. Lo tienen controlado y vigilado todo el tiempo para que no se vaya a suicidar. Pues yo no creo que lo intente siquiera, ¿eh? Por lo trastornado que está el señor. Más bien va a estar allí haciéndose trabajitos personales. Pues no te creas, imagínate el golpe psicológico después de ser una persona tan importante con todo ese poder. Brillante, repente, gran economista, una personalidad. No, pues, se pasa de la presidencia de Francia. Es para quitarse. Es una mancha de la historia de Francia. Sí, pero como está mal del cerebro por sus actitudes, nos lo indican. Que parece epidemia, ya. Yo pienso que sí, en Italia, en Roma, en Francia, en... Ya los sacerdotes también están. Sí. Ya estamos hartos de tanta corrupción. El Papa Benedicto. Sexual, ¿no? Papa Benedicto acaba de decir que pide a toda persona que sepa de algún pederasta que lo denuncie. Claro. Sí, y fíjate que aquí están los 6 cargos que se le imputan a esta persona, que es en primer grado, que es el más grave, es el acto criminal sexual en primer grado. Después el de delito violento por intento de violación, igual en primer grado. También el de delito por abuso sexual en primer grado, privación ilegal de la libertad en segundo grado, detención forzosa y abuso sexual en tercer grado. O sea que enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel. Y parecía que iba a haber una fianza de $1,000,000, pero la juez lo rechazó y entonces pues están justamente ahorita dictando la pena máxima. Y bueno, veremos mañana, el viernes, que es el dictamen, cuál va a ser el dictamen final, efectivamente. Bueno, pues más que dinero, perdió lamentable. Toda la vida, ¿no? Lamentable. O sea, hay cosas que valen mucho más que todo el dinero del mundo, y él perdió todo. Sí. Y eso es la libertad. Y exacto, más que nada. El valor más preciado que tenemos. Así es. Pues bueno, queridos amigos, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que se llama La Estrella Caída, después de estos mensajes. Ahorita estamos aquí y vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que se llama La Estrella Caída. Y tal es el caso de Arnold Schwarzenegger, quien se acaba de enterar que tiene un hijo de 10 años con la muchacha de su casa, por lo que su esposa salió corriendo solicitándole el divorcio de inmediato. Entonces, pues vamos a platicar un poco más de esta nota. ¿Y tú qué nos puedes platicar, Ricardo? Pues mira, aquí la estrella caída del día de hoy, Arnold Schwarzenegger. Bueno, controvertido este personaje en contra de los migrantes, cuando ellos son los que más quieren sus películas. ¿Cuándo eres uno de ellos? Pero bueno, ahora, veamos. Este señor, después de que trabajó como gobernador en el estado de California, decidió confesarle a su mujer que hace 10 años tuvo relaciones con la empleada del hogar y tuvo un hijo con él. No es posible. Oye, pero ¿sí crees que le haya sido una confesión? O porque digo, después de 10 años confesarle a tu esposa esa... ¿Y qué lo orilló a tomar esa decisión, no? Porque después de 10 años... Pues no sé, alguna presión ahí, algún cargo de conciencia, pero pues decidió decirlo. ¿Cómo ven? Pues hombres, mantengan sus pantalones cerrados, por favor. Wow, estamos viviendo un caos ahorita con este tipo de situaciones. Empezamos en México con Kalimba, está Strauss-Kahn. Pues de hecho Kalimba también ya le están cargando otro... Otro encarguito. Otro milagrito al pobre. ¿De qué tipo? De su exnovia, lo acusa de haber violado a su hija de 5 años. Dice que es un monstruo. No me un digas. Un monstruo cruel. ¿Es hija de Kalimba, su propia hija? No, es hija de su exnovia. Era su hijastra. Bueno, vendría. Iba a haber sido su hijastra de Kalimba. Digo, violar a una niña de 5 años, ya eso ya es un degenere. No, imagínense, ¿no? El gobernador de Cancún. O sea, ¿cómo ha de estar que no pueden? Yo creo como las avestruces, metiendo la cabeza en la arenita, porque ya la pena, yo creo que no hay poder con ella, el tipo. Pues qué terrible, ¿eh? La situación está de la patada, pero pues tendrán su castigo, ¿no? Obviamente, no pueden salir de esta situación. No, más cuando la verdad ya sale a la luz, y es como dicen, siempre va a salir a la luz. Pues sí. La otra estrella caída del día de hoy es... Es Mariah Carey, por estar fumando marihuana al lado de su pequeño hijo. Wow. Así es que tache para los dos. Para los tres, tache para los tres. Kalimba... Arnold y Mariah Carey. Y el Strauss-Kahn también. También, sí. Pues es que ya son muchos, en realidad. Yo creo que vamos a hacer un programa de estrellas caídas, Hasta sí, nada más. Completo. Aunque fuera del aire me estabas comentando, Rick, que en Jamaica es, ¿no? ¿O en dónde es? Sí, es en Jamaica. Cuando los bebés nacen, les dan té de marihuana. Oh. Y eso que se supone que es para no tener enfermedades, para que sí. ¿Qué es lo que les hay? ¿Qué les ayuda? ¿Cuál es lo que los orilla o que los hace hacer eso? En sí es la primera bebida que les dan cuando nacen. Para dormirlos. Té de marihuana. Sí, para que no estén llorando. Para que no estén llorando. Estando, ¿no? Dale algo que se tranquilice. No, sí, esa es la creencia de los jamaiquinos. Les dan este té y los hace fuertes y hace que, no sé, que sean inmunes contra bastantes enfermedades. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona de Jamaica no hace mucho tiempo. Y yo le comenté, oye, ¿qué hay de cierto con este mito? Y él me lo comprobó, dice, sí, yo se lo di a mi hija cuando ella nació. Ella ya tiene 30 años y jamás se ha enfermado de nada. Wow. Digo, bueno, ya es como volver ahí a esta situación de la marihuana. Apenas acaba de haber una marcha también, donde estaban, van en pro de la legalización, porque también por eso mismo hay tanto narcotráfico y tanta matanza y todo, porque no lucran lo legalizan. Con la hierbita buena. Exacto. le dijeron al presidente Calderón, señor presidente, ¿qué opina usted de los efectos curativos de la marihuana? Ayuda tanto para el glaucoma, tanto para personas las que sufren de quimioterapias. Bueno, sí, reumas ya es como más remedio casero, pero ayuda a otro tipo de enfermedades. Digo, yo no lo sé, pero hay estudios. En sí, ¿no? Entonces él dijo, empezó a reírse Calderón y dijo, ah, sí, es como el remedio mexicano. Cuando tienes gripa te dicen, tómate un tequilita, o cuando te duele la cabeza, ¿no? Tómate un de tequila, si no se te quita, se te olvida. Entonces, sí, muchos así empezaron a criticarlo, ¿no? Ese es un tema muy polémico. Esperamos en un momento se pueda arreglar alguna situación. Oigan, sí, perdón, retomando lo de Mariah Carey. Fíjate que ella siempre ha admitido que le gustan las drogas, obviamente en especial la marihuana, ¿no? Y un caso fue que en uno de sus conciertos, uno de sus fans estaban con ellos y empezó a oler a marihuana, de ese olor peculiar que tiene, ¿no? Entonces dice, oigan, huele a... peculiar, rico. Sí, huele como a marihuana, ¿no? Y ella dijo, sí, muy, muy, muy quitada la pena. Dice, sí, no pasa nada. Fue la marihuana que fumé. Entonces, ella muy abierta lo dijo y, pues, bueno, de hecho, así, siempre ha sido así. Y antes de sus conciertos o durante sus conciertos, de repente se echa una fumadita, un churrito, como se le dice, para tranquilizarse, para prenderse y para, y es que poder sí, dar... Vamos, es una droga, sí se considera como una droga. No es un alucinógeno, no alucinas con ella. En sí, puedes ver reportes y hay más muertes por gente que consume alcohol, claro, que por gente que consume marihuana. Sí. Además, con la marihuana puedes sonreír. Sí, con mucho gusto. Sí, te sientes payaso y ya, sí, claro. Claro, no estamos incitando a nadie a que la sí, prueba, claro, si es que no. Nada, nada, nada. Oigan, pues fíjense que me está llegando información de última hora en la que me comentan que la actriz Gigi Joyette de la serie Little House of Prairie aseguró que sostuvo un romance con el político Schwarzenegger, retomando lo de Schwarzenegger, cuando tenía 16 años. Y que luego volvió a conectarse con él cuando este llevaba 3 años de matrimonio con Shriver. Y de acuerdo con el sitio web Ace Showbiz, Shriver supo de su relación amorosa con Goyette y la actriz asegura que le pagaron $20,000 para mantener silencio durante su campaña política de 2003 y que hubo muchas otras mujeres. O sea, 13 han aparecido después de un largo letargo, dice Goyette al portal de noticias de Fox. Entonces, sí está cañón nuestro querido Schwarzenegger con esos músculos. Bueno, pues creo que por el momento hemos terminado. Y esto ha sido todo, queridos amigos, por lo que me despido de ustedes. Soy Magda Fernández. Esperemos que les haya gustado el programa. Mis compañeros Dairo Dávila. ¿Qué tal? Fue un placer estar con ustedes. Les recuerdo el nombre del programa, Escenario. Y pues la verdad es que estas 3 primeras secciones han quedado como anillo al dedo, que fue la detrás del telón, Nuestro Mundo y La Estrella Caída. Así es que estén al pendientes porque todos los días les vamos a traer noticias y sorpresas nuevas de estas secciones, amigos. Bueno, pues Maggie Fernández, que no es mi hermana, pero es Maggie Fernández. Fernández las dos, claro. Muy feliz de haber estado con ustedes, haberlos informado. Espero que les haya gustado muchísimo este programa. Nos vemos en la próxima transmisión. Pues ahora el comentario de Ricardo Castro. Así es, amigos. Fue un placer haber estado con ustedes en esta rica tarde calurosa. Wow, está tremendo este calor. Espero hayan disfrutado también de la calidez de este programa. Y nuevamente estaremos el día de mañana transmitiendo para todos ustedes en vivo desde los estudios de la Asociación Nacional de Locutores. Y con las noticias más actuales. Así que hasta la próxima, amigos. Adiós.